Raíces. Muy buenas tardes, soy Bertrand Lobjoa, bienvenido en su programa de enfoque antropológico Raíces. Están escuchando Radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad de Monterrey, su zona conurbana, y nos están escuchando también vía la página oficial de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem. También este programa, como cada semana, lo podrán descargar y compartir libremente vía la página raicesudem.blogspot.mx. Y pues obviamente están al tanto, darnos sus comentarios, sugerencias o sus preguntas mediante la página que tenemos en Facebook, la página Raíces UDEM. Esta semana vamos a hacer de un tiro tres pájaros, modificando un poquito ahí el proverbio, el dicho. Vamos a hablar de eventos académicos que se están desarrollando a nivel pues regional, macroregional, en este sentido. Y pues por lo tanto tenemos ahí un invitado distinguido de tarjeta de cliente frecuente aquí en este programa, que es Víctor Ortega. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, pues un gusto estar de nuevo en tu programa y gracias por lo distinguido, pero frecuente sí somos. Bueno, Víctor, tenemos ahí mucha información ahí que proponer a nuestros radioescuchas, tanto pues los curiosos como los profesionales a fines de cuenta, o los estudiantes. Se trata de tres convocatorias que tenemos ahí para el público. La primera siendo pues el evento que tú y pues un servidor coorganizamos ahí con la UDEM y el Museo de Historia Mexicana, un evento anual que es el Coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología Edición 2016. Y también hay otro evento, más bien ahí por tus rumbos, allá en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, que es el Congreso Internacional de Carl Humboldt y el Congreso Nacional de Historia Colonial. Ahí están ahí a grandes rasgos nada más los títulos, y vamos a entrar quizás detallando un poquito de qué se trata en cada evento para entender de qué se trata. Víctor, a ver. Sí, claro que sí, Bertrand. Pues mira, en el caso del coloquio de arqueología, paleontología y antropología, en la edición 2016 ya es el cuarto coloquio que organizamos año con año, y esto pues es un reflejo del éxito, de la aceptación que ha tenido este coloquio, pues tanto por los investigadores que cada vez participan más, como por el público que siempre está ahí apoyándonos, ¿no? Sí. En este caso, el coloquio tiene por temática central los paisajes del norte de México, pasado y presente. Uh-huh. Y la idea es que pues, las conferencias y la mayoría de las ponencias giren en torno a esta temática, ¿no? Uh-huh. Para poder empezar también a estudiar esta otra parte de la antropología y de la arqueología que es en el norte, que tiene sus paisajes muy particulares, temas que ya han sido tratados en otras regiones, pero que en el norte falta mucho por trabajar, ¿no? Definitivamente. Tenemos como fecha ahí tentativas para el evento los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, como lo habíamos hecho en años anteriores, 3 días, en el marco aparte del Festival Santa Lucía, organizado por el Estado de Nuevo León. Y la convocatoria que tenemos es una convocatoria abierta, ¿hasta cuándo, Víctor? Pues esta convocatoria, de hecho, está todavía abierta, ¿no? Sí. Salió hace tiempo y está todavía abierta y creo que cierra a finales de este mes o principios del próximo mes. Sí. No tengo ahorita la fecha exacta, pero todavía hay tiempo para inscribirse, pues, ¿no? Sí, sí, así es. Estamos haciendo la difusión ya desde hace aproximadamente un mes y en la página del evento, del cuarto coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología 2016, así se llama la página, ahí pues se pueden ver todos los requisitos para la inscripción, cómo se pueden presentar las propuestas, y pues en realidad, como año con año lo hemos venido haciendo, pues es un evento gratuito, es un evento para todo público. Bien importante lo que dices, que el evento sigue, a diferencia de otros eventos académicos, totalmente gratuito tanto para ponentes como para asistentes. Es la política que tenemos hasta el momento de facilitar también la, como la difusión de los trabajos antropológicos. Entonces, por lo tanto, era necesario seguir con esta política. Ahí sí vemos la página en Facebook también, Capán Monterrey, directamente. Tenemos el día 15 de junio como fecha límite para entregar esas ponencias, o más bien el resumen por el momento. Un Así es. resumen de 150 palabras. Luego nos diste que la convocatoria está, bueno, los resultados ahí de la lista de ponentes se presentarán normalmente el 1 de julio en la misma página de Facebook y eventualmente también en la página oficial del coloquio cuarto en I Latina Capan 2016.blogspot.com. Correo electrónico al cual podemos ahí mandar también cualquier aclaración o duda que se pueda tener. capan.monterrey@gmail.com es la dirección a la cual pueden mandar ahí sus preguntas, sus dudas. Y bueno, eso es una. Entonces, ojalá ahí se anime la gente aquí del noreste de México a participar, pero no solamente esto. Tuvimos en los años anteriores ponentes que vinieron literalmente, creo que de 12, 13 estados distintos, más Así es. un ponente de Salvador. Había una propuesta también que tuvimos, bueno, en otro sentido que no la pudimos incluir realmente, pero había una ponencia de Perú, si bien recuerdo. Entonces, como que sí se está haciendo un poco más internacional. Entonces, tenemos este eje de lo que es arqueología del paisaje. Sin embargo, no solo que claro que el punto central es Norte de México, pero también aceptamos, por supuesto, vamos, digamos, se puede presentar resúmenes para otras partes del país y hasta organizar mesas directamente. Si la gente, los intervinientes ahí quieren armar una mesa de 3 a 5 personas, pues adelante, bienvenidos, se puede hacer también. Así es, Bertrán. Y bueno, algo muy importante que no quisiera dejar de comentar es que, pues sí, aunque el evento se centra en el norte de México y en este caso en los paisajes del norte, pues es en realidad un evento de difusión de conocimiento antropológico, arqueológico, paleontológico y obviamente pues da cabida a todo tipo de propuestas, de investigación, de trabajos ya realizados, ¿no? Que quieran difundir el conocimiento producido y que no se quede pues en los archivos, ¿no? Y en este caso, pues recalcar también que pues se hará, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje al doctor William Murray y lamentablemente pues hace poco el doctor William Murray pues ya no está con nosotros, así que vamos a aprovechar este evento también para hacer un poco de memoria para recordarlo, ¿no? Sí, totalmente. Este es bien importante. Fue pues uno de nuestros ahí apoyos cuando empezamos todo este rollo. Sí, Ahí pues un tuvimos. pilar ahí Ahí está. importante, ¿no? Sí, Pilar realmente, porque estaba ahí dando aparte conferencias magistrales para apoyar, estaba presente en todas las ponencias, conferencias el año pasado. Pues una pérdida muy lamentable, muy difícil de aceptar en cierto sentido, porque realmente William gozaba de buena salud, a lo mejor la más óptima, pero de buena salud y pues su partida es como algo que nos sorprendió a todos. Sí, una sorpresa definitivamente. Vamos a pasar al segundo evento. Vamos a ir por tus tierras ahí de Chihuahua. Lo que es la convocatoria que se propone del Congreso Interna, Segundo Congreso Internacional Karl Lumholtz. ¿De qué se trata, Víctor? Sí, mira, pues este es, como tú lo acabas de mencionar, es el segundo Congreso Internacional que se hace el año 2013. Se hizo el primer Congreso Internacional con este nombre, pero esto se deriva de coloquios, digamos, de carácter regional que se habían llevado aquí en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que se encuentra aquí en Chihuahua. Se comenzó, digamos, con una especie de como de coloquios internos, y en 2013 se decidió pues dar el salto ya a convertirlo en un Congreso Internacional, ¿no? En este caso es la segunda emisión de este Congreso Internacional que tendrá lugar aquí en las instalaciones de la escuela y en la ciudad de Chihuahua. Y se va a llevar a cabo del 22 al 27 de agosto de este 2016, ¿no? Las inscripciones están abiertas todavía hasta el 15 de mayo. tanto para los investigadores de todo el país. Es un congreso, digamos, que aunque se centra también en el norte de México, pues recibe aportes de incluso de investigadores del extranjero, ¿no? Va, ahí. Entonces, es un evento muy importante también porque pues ayuda a dar difusión a trabajos de investigación ya de muchas regiones del país y de otros países. Sí, bueno, es lo que se ve en el cartel ahí de presentación de la convocatoria está. Ahí sí aplican costos e inscripciones. Entonces, por si quieren, apúrense. Pero bueno, terminando este proceso de preinscripción, hay que pues pagar los costos de inscripciones que van fluctuando según que uno es investigador o estudiante o asistente o acompañante. Como la rúbrica está directamente disponible en el cartel de esta convocatoria. Cabe mencionar también que hay correos electrónicos para poder comunicarse con los organizadores. Uno siendo segundo congreso lumols@ina.gob.mx y segundo congreso lumols@gmail.com son las dos direcciones ahí que aparecen en esta convocatoria. Víctor, vamos a hacer una primera pausa musical norteña, por supuesto, dado el tema de hoy, y vamos a hablar luego de nuestra última convocatoria. Regresamos contigo. Claro que sí, Beto. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como esta canción, qué bonito es Chihuahua. Y todo nuestro querido México, ¿verdad? Centro de Sudamérica, pues que no, claro que sí, oiga. Lindas las noches de luna, alegradas con soto. Amigo Meléndez, hombre. Y esas liebres orejeras y los pinos de Majalecá. Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua. Qué bonito es Chihuahua. Tierra de hermosas mujeres y hombres de buen corazón. Música reconocida. bonito es Chihuahua. Así es, compadre, hombre. Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar. La gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Estamos de regreso en estudio de Radio UDEM, ahí con Checo Becerra en controles, como cada semana. Gracias, Checo, por el apoyo. Y pues allá en la no tan lejana Chihuahua está nuestro amigo Víctor Ortega, arqueólogo, profesor de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en la ciudad de Chihuahua. Víctor, nos queda después del CAPAN 2016, después del Congreso, segundo Congreso Lumolts, nos queda una convocatoria ahí por comentar también en, pues justamente en Chihuahua. Y este evento es el segundo Congreso Nacional de Historia Colonial. A ver un poquito de qué se trata eso, estimado. Sí, mira, pues es otro de los temas también. Este Congreso toca otro de los puntos que han sido desatendidos un poco en México y que afortunadamente pues ya hay muchos interesados en darle una apertura más a la investigación, que es la historia colonial del país. Entonces, este es la segunda emisión de un Congreso Nacional de Historia Colonial que se va a llevar a cabo igual acá en la ciudad de Chihuahua, el del 6 al 7 de octubre, un poquito después del CAPAN que comentábamos hace rato, ¿no? Y este congreso pues involucra todos los temas que tienen que ver con la historia colonial de México, que van desde la historia social, el urbanismo, la historia económica, la historia política, militar, institucional, la religión, estudios de género, la etnohistoria, etcétera. No son muchísimos los temas que se trabajan dentro de esta temática de historia colonial. Y la convocatoria está abierta todavía hasta el 18 de junio de este año para inscribirse, ¿no? Sí. La notificación de las aceptaciones pues será entre el 18 de junio y el 2 de julio del presente año. Y bueno, también tiene un costo, aunque es mucho menor que el Lumholz que comentábamos hace rato, para los ponentes pues de 200 pesos y para los asistentes de 100. Estas cuotas que se cobran son solamente para recuperación pues de los gastos que genera un evento de este tipo, ¿no? Sí. Y para otorgarles a los asistentes pues el programa y un recuerdo, ¿no? Con la constancia, por supuesto, cuando participa. Sí, las constancias. Sí, que son muy importantes. Bueno, este evento lo organiza la Escuela de Antropología del Norte de México y la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, que tiene que ver con todo el norte de México. Eso es interesante. Y varios rubros que se contemplan aquí, historia social, cultural, problemas de historiografía, historia política de derecho, militar, institucional, de la religión, estudios de frontera, historia medioambiental, etnohistoria, o sea, realmente todos los rubros ahí que propone la historia, pero aplicada a la historia colonial en este sentido. Sí, es un evento muy completo, fíjense. Hay una página Facebook ahí que pueden consultar, de hecho, sobre este evento, la pueden buscar como dos en cifras latinas, Congreso Nacional Historia Colonial directamente en Facebook, y también el correo 2, ahí el dígito 2, cnhchihuahua@gmail.com es donde se pueden mandar las ponencias y donde se puede solicitar informes al respecto. Es donde se puede hacer entonces todo este trámite de inscripción para esta convocatoria. Bueno, pues ahí hay bastante por hacer por quienes se quieren difundir ahí sus investigaciones o quien quiera conocer un poquito más o de arqueología, o de historia colonial o de antropología. Está muy amplia la oferta que hicimos hoy, Víctor. Sí, de hecho, pues vamos desde la paleontología con el CAPAN, ¿no? Hasta la arqueología y la historia colonial. Entonces, la antropología que tiene que ver mucho con problemas actuales. Entonces, pues sí, es un panorama muy amplio que afortunadamente pues ya está encontrando más foros para darse para que darle difusión, ¿no? Y más por nuestros rumbos ahí, por el norte, que durante mucho tiempo pues le faltaba. Eso es esta parte de difusión, de divulgación ahí de la investigación antropológica. Sí, claro que sí, Bertrán, pues es una suerte que podamos estar participando en todo esto. Vale. Bueno, estimado, pues te agradecemos ahí la participación en este programa. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ti, Bertrán, y pues próximamente estaremos ya dando más los detalles de cada evento, de qué ponencias va a haber y quiénes van a participar. Sí, pronto volveremos a hablar, ya unos cuantos meses, cuando estaremos a punto de empezar Capán, para dar a nuestros radioescuchas ahí la programación detallada de las mesas que se van a organizar. Pues ya en 4 meses más ya Va será el Capán. volando el tiempo. Muchas gracias, Víctor. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical entonces y regresamos. Claro que sí, Bertrán. Gracias. Terminamos este programa con, pues como cada semana, una selección de eventos académicos y pues de exposiciones para ustedes, recordando que pues tenemos la exposición Hilos de la Historia en el Museo del Noreste aquí en Monterrey hasta el mes de julio, si bien recuerdo. Y también comentándoles que la exposición México Esplendor de un Imperio pues se va a prorrogar hasta el día 7 de agosto. Entonces va a quedar ahí en Monterrey durante todas las vacaciones, una muy muy buena ocasión entonces para salir en familia si no pueden salir de la ciudad y conocer la civilización mexica mediante esta exposición muy muy muy padre que hay en el Museo de Historia Mexicana. Y bueno, también en Monterrey sigue la exposición que se llama 5.000 años de escritura en el Museo Regional del Obispado. Es una exposición que pueden ahí conocer en particular sobre sistemas de escritura a través del mundo. Eventos académicos, hay muchísimos que comentar. Entonces, nada más les vamos a dar un rápido vistazo y pueden consultar la página raicesudem.blogspot.mx para tener más detalles. Empezamos primero con el segundo ciclo anual de conferencias de arte indígena en Oaxaca y áreas vecinas que propone el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM a partir del próximo 26 de mayo y el día siguiente, pero eso va a ser directamente en la sede Oaxaca. La UNAM tiene una extensión del Instituto de Investigaciones la UNAM tiene una sede, una extensión en el Instituto de Investigaciones Estéticas en la ciudad de Oaxaca, en el mero centro de Oaxaca. Entonces pueden venir a partir de las 18 horas, esos 2 días, para conocer un poco más del arte indígena de Oaxaca y de áreas circundantes. Tenemos también que comentarles este seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México que propone la Fonoteca del INAH en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El próximo 24 de mayo a las 17 horas es cuando tenemos esta sesión de este seminario. También, pues obviamente, el Museo Nacional de Antropología propone el seminario de Antropología de la Muerte el próximo 26 de mayo y pues una sesión a las 4 de la tarde. Lina también en el Museo de Templo Mayor, en la Ciudad de México, propone como cada mes sus jornadas permanentes de arqueología. Y esta semana vamos a poder escuchar a Margarita Medina Mancilla a las 10 de la mañana y nos va a hablar de los dardos y lanzadardos de madera en las ofrendas del Templo Mayor. Cuando luego Julia Pérez y Jimena Chávez Valderas nos van a compartir sus investigaciones sobre vestigios, restos microbotánicos en cálculo dental, una aproximación al estudio de la paleodieta en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Eso es un tema bastante interesante relacionado con bioarqueología. Recordamos también que pues tenemos eventos pendientes aquí en Monterrey. Uno es la convocatoria para el coloquio de la antropología, paleontología, antropología del noreste que organiza la Universidad de Monterrey, el Departamento de Humanidades en particular, con el Museo de Historia Mexicana. Eso va a ser hasta septiembre, octubre de este año, pero la convocatoria sigue vigente y abierta hasta el día 15 de junio para hacer sus propuestas de ponencia o de mesas. Si tienen compañeros ahí que quieren presentar ahí sus investigaciones sobre un tema específico, lo pueden hacer directamente mediante la página del Coloquio de Arqueología para Paleontología y Antropología en Facebook. Y pues recordamos también el curso que les vamos a proponer a partir del día 31 del Museo de Historia Mexicana, curso que se llama Cultura México, que se pueden todavía inscribir, hay todavía lugares. Son 5 sesiones, cuestan $400 y empezamos el 31 y terminamos el día 4 con un recorrido de la exposición México Esplendor de un Imperio. Entonces estaremos acompañados, aparte de Alejandra Aguirre, que es arqueóloga y compañera del proyecto Templo Mayor en la Ciudad de México. Recordamos también ciertas noticias. Primero, el nombramiento de la arqueóloga Elena Barba Meineke al puesto de nueva presidenta del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención UNESCO de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Recordamos que Elena Barba, aparte, es especialista en arqueología subacuática aquí en México. Entonces, es un logro importante ahí por la arqueología mexicana que está representada ahora directamente en París, en la UNESCO. El INAH también publicó un descubrimiento interesante de un nuevo bajo relieve con representación de felino en el sitio de Chalcatzingo, en Morelos. Entonces, ahí les dejaremos el boletín para que lo puedan consultar y conocer las circunstancias de este descubrimiento. Vale la pena también comentar movimientos que se dieron a conocer no por la página oficial de la INAH, sino más bien por la prensa local en Campeche. Así, de manera un poco sorpresiva, se nombró al nuevo delegado del INAH en Campeche, que es en este caso Antonio Benavides, arqueólogo del mismo centro, que tiene ya una experiencia bastante amplia de los sitios mayas en toda la península de Yucatán y otras partes del país. Y también, pues, por no sé si es por consecuencia de ello, pero el arqueólogo Ramón Carrasco, que estaba a cargo de la dirección de la zona arqueológica de Caracmul, presentó su renuncia al día siguiente del nombramiento de Antonio Benavides. Entonces estaremos al pendiente de ver quién va a suceder a Ramón Carrasco, que era la memoria, que es la memoria viva de este proyecto arqueológico en la ciudad, en el sitio de Calakmul. Recordamos también, por si les gusta la revista Arqueología Mexicana, pues la revista Arqueología Mexicana estrenó un nuevo sitio internet, mucho más ameno, mucho más agradable para poder descargar en particular o ver los últimos números de la revista. Entonces, estén invitados a consultar la página arqueomex.com para conocer esta nueva versión de la página. Y terminamos con la publicación que dio a conocer Patricio Anson, que es historiador y investigador del Instituto de Investigaciones Históricas por la UNAM, que su libro que se llama Mica Cuicatl, es decir, Cantos de Muertos, y viene subtitulado como Las Exequias de los Señores Mexicas, el libro publicado por Primer Círculo, que es una editorial de la Ciudad de México. Y bueno, cabe mencionar que el doctor Johansson hizo varias publicaciones, en particular justamente en Arqueología Mexicana, sobre este tema, para que tengan una pequeña idea de qué se trata. Les recomendamos ahí checar la revista para ver si luego se animan a conseguir su libro. Bueno, ya se está terminando este programa. Agradecemos como cada semana la sintonización que están haciendo por radio de 90.5 de frecuencia modulada. Agradecemos a Checo Becerra en controles, como cada semana, por supuesto. Y recordamos también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.